FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Espacio cedido a los presidentes. Un médico allí a la izquierda, por favor, en la tribuna. Síganme hasta el final. Todos juntos, hermanas y hermanos, a triunfar. Dicen que soy aburrido. Aburrido. Que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilizado, por Dios. Abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Esta concertación. Yo te escuchaba, Julio, hace unas semanas atrás. Mediocre. El mundo según los medios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el programa número 61 de... Mediocre. El mundo según los medios. A partir de ahora y hasta las 5 de la tarde lo invitamos a compartir 2 horas del análisis de los medios de comunicación y que ellos pensaron que para nosotros, los argentinos, los que estamos en este lado, es importante. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo a Marisa Villegas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá andamos, todo bien. Feliz porque... Volvió el silencio. Volvió el silencio, cerraron todos cerraron campañas. Bueno. No, pero no podemos decir mucho porque estamos vedados. No, pero... La gente no estuvo, la que también estuvo vedada fue el jueves, la gente trabajadora, ¿no? Que de Moreno, que tenía que... Que llegaba a Moreno y se tenía que caminar como 15 cuadras para volverse a su casa y tomar un colectivo, por ejemplo. Déjeme que el sábado que viene voy a hablar del tema. Bueno. Pero bueno. Como no se sabe, ¿vio? Qué frío que está haciendo. Hoy me levanté con una calor. Sí. Y ahora se vino el fresco. Y va a llover. Y porque acá viene... Pero yo mañana no pienso ser parte del paisaje del Cabildo. No voy a ir a votar con paraguas. Esto. ¿Cómo le va eso? ¿Cómo esa? Le va? Perdón, disculpe. Esto es un preludio de lo que va a pasar mañana. ¿Entendés? La apocalipsis. No me corrijas. Está bien. Le comunico, ¿no? Pero así va a ser. Bueno, sí. Listo. Ya hay gente que está escribiéndonos en el Facebook de El Saber de Nota. Sí, si quiere escribirme, El Saber de Nota. Ya lo dije. 466-6559, si te quieres comunicar con nosotros o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Hoy, como dije, estamos vedados porque mañana son las elecciones generales para elegir presidente, gobernador, intendente, senador, diputado, provincial, nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros nos preguntamos qué va a pasar el lunes. ¿Qué va a pasar ¿Qué va a pasar mañana después de las 6 de la tarde? ¿Qué va a pasar mañana a partir de las 9 de la noche cuando se puedan difundir los primeros números? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará dentro de 4 años cuando elijamos de nuevo presidente? ¿Qué pasará dentro de 2 años cuando hagamos elecciones legislativas? Si estas no son legislativas en sí, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? ¿O no sé, ¿qué tengo? ¿O qué será? ¿O qué será? ¿O qué será? Ah, ¿qué será? ¿Qué será? Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Claro, no tenía la hoja. Che, oh, qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que va encendiendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza. En la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes que juram os profetas embriagados que está na romaria dos mutilados que está na fantasia dos infelizes que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido. Oh, que será todos os avisos não vão evitar, porque todas as risas vão a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los signos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá verá que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. Porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se han de desatar y todos los destinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá al ver a que el infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, porque no tiene juicio. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. Depende, ¿de qué depende? Según cómo se mire, todo depende. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. Seguimos en Mediocre, la hora Marisa Villegas. Son las 15 y 11. Hoy tenemos que contamos con la operación técnica y puesta al aire del señor Miguel Ángel Costa. Gracias, Miguel. Después de mucho tiempo, ¿no? Soltero, buen mozo. Y esperando. Y esperando, no, esperando digo, las otras. Las otras esperando que él que decida con quién. Seguro, por porque supuesto. Él se las pasa haciendo tatetí, tatetí, tatetí. Mm. El otro día estuvieron acá solos. Bueno, por eso después lo contamos. No, después lo contamos. Bien. El mundo según los medios. ¿La hora, Marisa? Ya le dije, ¿no? 15 días está medio senilo. Ahí ando con la, la pastillita. Ay, no sé. Bien. ¿Qué pasó esta semana en los medios? Día de la lealtad sin pena ni gloria. Usted sabe, ¿qué claro, pasó? El lunes. No me haga acordar del lunes. Bueno, esa. A ver, ¿me va a dejar hablar a mí o va a hablar a usted? No. Hable. Bueno, el día de la lealtad fue el lunes, el 17 de octubre. Lo que pasó fue que, bueno, se olvidaron que fue el 17 de octubre. Como que no hubo muchos actos. De hecho, no. Se seguía festejando el Día de la Familia. Claro, iba a haber un acto ¿dónde? En La Plata. Pero la mandamás le dijo al que está el mandamás de acá, para no decir nombre porque estamos en veda. Claro. Que no. Pero el mandamás de acá. Que no, le dijo. No está en campaña. No. No, yo tengo algo que... Sí, está en campaña, nena. Ah, sí, está en campaña. Elsa, ¿cómo sabe usted, eh? Yo sé mucho, casi me hago porque me hago. Pero no quiere decir que yo no sepa. Ella no es una rubia tonta. No, no, no, no, no. Gracias, Marisa. Claro. El color ceniza le queda lindo. Tuve que echar a una chica. Bueno, pero después lo puede contar. Bueno, pero hágame acordar, ¿eh? Bueno. Bueno. Bueno, entonces, como que pasó sin pena ni gloria el Día de la Lealtad. Parece, no hubo actos, sí, sí. No hubo nada, quedó ahí en la nada. Algún que otro acto desde la CGT, pero no más. Y no fue muy cubierto por los medios de comunicación esto. Un peronista como la gente se debe acordar del Día de la Lealtad. Pero bueno, hablando de la CGT, ¿qué pasa con la CGT? A ver, con la CGT, ¿qué quieres saber? Claro, la CGT? Que cada vez que cada vez suena más fuerte la salida de Moyano de la CGT. Esto se da por medio de una pelea entre el camionero y la presidenta. ¿Se puede decir? Sí, presidenta. Sí, sí, pues presidenta. Ah, más allá de estar en elecciones, es presidenta. Es presidenta. Y sí. Este último año, tantos amigos de la central salen a hablar en los medios, de la Corpo, y no desmienten esto. En fin, van y vienen. Le quieren dar la patada. Dar una patada. Y bueno, la cuestión es esta, ¿no? ¿Cómo llama la atención la cuestión de que resuena cada vez más que Moyano no quieren que Moyano siga al frente de la CGT? Sabemos que Moyano, hasta el año que viene, tiene mandato en frente de la CGT, pero desde el gobierno están visorando, así, hace como, bueno, vamos a ver si... Acá Moreno, vio un acto lleno. Bueno, hay muchos actos de apoyo por ciertos lados, pero a su vez la gente de la Central de Trabajadores, ¿no? De la Confederación de Trabajadores, mejor dicho, están saliendo por medios que no son muy afines al gobierno a desmentir esto y decir que, bueno, son rumores, son ronroneos, pero que Moyano estaría con el apoyo de casi todos los gordos de la CGT, salvo la parte que está dirigida por Barrio Nuevo, que está en contra, pero no está a favor de lo que es el gobierno. Si bien dicen que, bueno, hay algunos nombres que están dando vueltas, sacando de lado a De Genaro, que lo habían involucrado hace unos meses atrás con respecto a la dictadura militar, que había tenido algunos que otros servicios para con el gobierno de facto. Y resuenan nombres como Daer. ¿Se acuerda de Daer? En la década del 90. Pero no, es otro Daer. Y sobre también están hablando de el nuevo titular de la UOM. Así que veremos, después lo sabremos. Otra vez está resurgiendo la UOM, qué bueno. Parece, y parece que, bueno, para escuchar si hay o no hay, tiene que escuchar medios que están en contra del gobierno, o en las antípodas del gobierno, porque durante la semana se escuchó poco y nada sobre esto en los medios que son afines al gobierno. ¿Qué más pasó? Bueno, las declaraciones de Miguel del Cel. Bueno. ¿Qué pasó? Yo no sé si quiso hacer un chiste. ¿Qué quiso hacer? La verdad que no sé. Y pero para eso lo que vamos a... Hay que escucharlo, porque según él, es una campaña en contra de él. ¿Podemos escucharlo entonces? ¿Dijo o no lo dijo? A ver, te voy a dar un ejemplo que ha sido... Quizá todos aplaudimos o estamos de acuerdo con esto de la asignación de este subsidio a partir de los 3 meses de embarazo. Pero el mes pasado estuve en Villocampo, al norte de mi provincia, estuve con el director del hospital de Villocampo, háblenlo por teléfono, me dijo: Miguel, se triplicó, cuadruplicó la cantidad de embarazos de pibitas de 12, 13, 14 años. Entonces, lo que se anuncia como una buena medida, se ve que nadie estudia las consecuencias. Entonces, ¿vos qué preferís? Que una piba ignorante, que viven en la miseria, en ranchitos de adobe, por ahí en el norte de Santa Fe, se embaracen para cobrar una platita todos los meses, y ni siquiera se dan cuenta que le están arruinando la vida a una piba de 12, 13 años. Doctor Daniel Catalani, responsable del hospital de Villocampo. Le agradezco que me hayan llamado y quiero dejar en claro que en ningún momento yo dije que habían aumentado los nacimientos con respecto a las asignaciones familiares. Entonces usted desmiente que se haya triplicado o cuadruplicado la... No, ni remotamente. Es una cosa que yo no dije en ningún momento. La liviandad con la que habla de cualquier cosa, porque más dice que un médico, un director de un hospital, le dijo que se duplicó o triplicó. ¿Triplicó más o menos? Ustedes investiguen. Sí. Investiguen. Usted lo tiene que investigar. El dato que tengo... Uno tiene que hacer un esfuerzo para contestar seriamente semejante barbaridad, ¿no? Bien. Ahí escuchábamos a un Miguel del Cel, en donde se, a ver, uno puede tomar alguna que otra posición con respecto a lo que es la asignación familiar, asignación universal por el tema de embarazos. Uh-huh. Uno puede tomar una cosa. Ahora, hablar despectivamente, como habla Miguel del Cel, hablando sobre la gente de... Pero yo creo que no lo hizo en una forma despectiva. No, pero decir pibitas ignorantes... No, dijo una pibita ignorante que vive en el campo, en un rancho, falta de recursos, tal cual, puede ser real. Tal cual. Pero hay formas y formas de decirlo, sabiendo que Miguel del Cel ya no es el cómico de Midachi, sino que está ocupando, salió segundo en Chaco, en Santa Fe, como candidato a gobernador. O sea, hay formas y formas de decir. Totalmente. Para eso la tenemos a Elsa. ¿Qué tenés que decir conmigo? No le alimentes a Elsa. Espere Elsa un cachito, espere. Bueno. Porque se nos pone mal. Sí. Dímese la bonita. Sí. Porque la presión después se le sube. Sí, sí. No, bueno. Yo creo que lo dijo en caliente, lo dijo sin pensar, porque obviamente no es político. Yo creo que es un ciudadano común y lo largó como venía. Pero también se contradicen, porque él dijo que habló con el director del hospital y dijo que se había duplicado y hasta triplicado la cantidad de embarazos cuando el director desmiente. Y habla de nacimiento. Señor director de hospital, se tarda 9 meses en cocinar un bebé en la pancita. Ojo, eso, papá, todavía eso, no. Eso dentro es una, de, ojo, eso dentro es una observación de, claro, viable. Pero, por eso, porque de acá a 6 meses quiero que el director, tal vez el director bueno podría, claro, diga la verdad que sí, se ha duplicado o triplicado o no. O sea, o no, o a lo mejor, nacimientos. Claro, a lo mejor lo que estamos hablando es que el doctor tendría que haber dicho embarazos y no nacimientos. No habló de, bueno, y del ser no habló de nacimientos, habló sí. de chicas Bueno, estamos embarazadas. Hilando bastante fino en esto, pero bueno, la cuestión es que se armó toda una polémica. Pero para que vean que nosotros prestamos atención. Seguro. Por eso yo no estoy ni en contra ni a favor de ninguna. Ese era el año pasado, ni en contra ni a favor, ¿de acuerdo? Sí. Yo sigo igual. El otro día casualmente tuve una charla con mi esposo, ¿no? Una charla de estas charlas donde se golpea la mesa y qué sé yo. Y bueno, yo por ahí lo miro medio como un corazón de madre. En eso estamos de acuerdo, Elsa. No, porque como corazón de madre hablo. Yo ni un senior, no, con Hermenegildo. No, con Héctor no, es más bien un debate. No llegamos a golpear. Golpeamos la mesa. Claro, es una charla de quién grita más. Claro. Y nunca nos ponemos de acuerdo. Bueno, ¿y qué pasó? No. Y bueno, a mí me parece que... También creo que todavía el proyecto y el mensaje está incompleto. Me parece que hay que educar a esa nena, porque si esa nena... A ver. Esa nena, que puede ser nena de 12, cual, 13 o 17 años. 16, 17 años. Pero en tal cual, algún acá momento lo que, de su vida tiene que criar un hijo. Tal cual, pero entonces bueno, hay que educarla para que pueda bueno, educar pero a su acá hijo el, también. El debate es, la asignación universal... No conlleva de la mano a esto. Eso es lo que... Exactamente, ¿entendés? Por eso creo que está incompleto. Incompleto y es donde hay gente que opina y no sabe. Esa es la cuestión. A ver, chicos, chicas, adolescentes, no podés ser repositor de un supermercado. O sea, poner paquetes de harina en una estantería si no tenés el secundario hecho. Hasta para anotarte en una empresa para limpieza, eso está fuera de discusión. Necesitas el secundario hecho, entonces hay digo, que estudiar. Yo lo que digo es, las declaraciones de Miguel del Cel dejan poco acá. No quedó bien porque él está en la parte política, pero bueno, bien. Se equivocó. Gente de políticos, si estamos hablando, el sábado pasado, mientras nosotros estábamos haciendo este programa, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El sábado por la tarde, un colaborador de Jorge Macri, candidato a intendente de Vicente López, fue agredido por Guillermo Moreno. ¿Qué le pasa a Guillermo Moreno? Bueno, la cuestión es que es esta, se dio a difundir un video donde Guillermo Moreno, aparentemente hubo una gresca con este colaborador del candidato a intendente de Vicente López. La cuestión es que en ningún momento se vea en los videos, y eso hay que dar fe, a Guillermo Moreno pegando o amedrentando a la persona. Ahora sí, Lo que sí hay que, como decimos esto, también tenemos que decir lo otro. Donde hay un quilombo, está Guillermo Moreno. Y sí. Así que bueno. Ni, creo que es medio pesuti. Bueno, la cuestión es que la presidenta salió a respaldarlo, fue, o sea, dijo que era un buen tipo. ¿Moreno? Pero esto en, con respecto a la gente de Coninagro, que ella se estuvo reuniendo el martes próximo pasado, y los del, los ruralistas que son más afines al gobierno le decían... Acá el escallo, lo que hace mella en nuestra relación es Moreno porque, bueno, hace que las exportaciones no sean todas las que tienen que ser. La red, entonces ella dijo, es un buen tipo. Es un buen tipo. Y acuérdese que el campo va a terminar queriendo la Cristina. Es que ya la está queriendo. Ya la está queriendo. Bueno, hablando de gente que se pelea, pero esta vez no es en la calle, sino en un estudio de radio. De radio. ¿Fueron? Se peleó Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo cuando le estaban haciendo el reportaje al hijo de un finadito presidente. Pues no lo vamos a nombrar. No, pues no se puede. No, podemos, no, aparte sin nombrable. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar fragmentos de esa pelea. Exacto. Con cosas que pensaba... Era un pase de programa, ¿no? No, había... Fue, durante toda esta semana hubo una... Ida y vuelta. O sea, hubo. Se tomaba media hora de... la mitad de... media hora de la última parte del programa de Magdalena con la primera media hora del programa de Víctor Hugo... Hacían un reportaje a todos y cada uno de los candidatos a presidente. Perfecto. Salvo el de la presidenta. Porque claro. Dice, okay. Pero bueno, más allá de eso... Hasta esa mala suerte tuvo este candidato. Bueno, la cuestión es que en el último, pues ya estaba que no se podía más, se distendió hasta que el jueves ardió Troya. Y vamos a escuchar ahora, no tan solo fragmentos de la pelea en sí, sino cosas que... Se contradice alguien del que está ahí adentro también, ver, de la pelea. A ver. Dígame el nombre de los medios, doctor. Pero yo, ¿por qué lo voy a decir? Si usted lo sabe mejor que yo, no me haga a mí decir cosas que yo creo que no son buenas a decir. Yo los lo, medios, por ejemplo, los diarios. Terminar. Perdón, Víctor Hugo, por si te olvidaste. El Argentino, Miradas al Sur, Página 12, los diarios del interior. ¿A vos te parece que son pocos? El poder de fuego de esos medios sumados, el número. Y en trascendencia creo que es el 0,5% del poder de los medios que llamamos que dominantes. Que ahora déjeme... Subsisten los problemas de la pauta oficial, por ejemplo, que es una manera tontísima de parte del gobierno, de una torpeza manifiesta, de demostrar que hay hijos y entenados. Cuando hay hijos y entenados, vos podés tener una campaña contra un líder político, porque este diario recibe... una cantidad de dinero excepcional, es decir, le ensucian las manos a los periodistas. ¿Qué hace el gobierno con los medios? Es una vergüenza. Vemos que, por ejemplo, hay programas enteros como 678 que pagamos entre todos porque va por un canal oficial, ¿no es cierto?, en donde se dedican otros periodistas a hablar pestes de nosotros porque pensamos distinto. Yo, ese tipo de periodismo, Víctor Hugo, ¿qué querés que te diga? A mí me da mucha vergüenza. Creo que cada uno, vos tendrás tu hoja del Confer y le crees al Confer. Yo creo a lo que he vivido. Ahora, el gobierno. Que esa también es una manera de atacar la libertad de prensa. Claro, claro. Porque han anulado la credibilidad de gente muy pesada en el medio. La han afectado, por lo menos, no quiero exagerar y decir que la han anulado. Después está lo que el gobierno ejerce un poco más directamente, tiene que ver con Canal 7. Yo en su momento padecí toda la salida de desayuno. ¿Por qué? Porque ellos llegaron y dijeron, queremos nosotros tener el contralor de todo lo que se dice por parte del noticiero. Y había un programa que funcionaba independientemente y no les servía. No. Y entonces lo quitaron al programa y esto no fue para nada justo y fue una torpeza hasta cierto punto. Ahora está muy aliviado Canal 7 porque el gobierno tiene el Canal 5. Claro. Que es una especie de... Claro. No, de verdad, lo digo sin malicia, es de Truman Show. Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Bueno, vamos a las preguntas de los oyentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea a mí? Que bajas línea, o sea que no me vengas que a yo hablar... yo bajo línea. Que, sí, pero por supuesto. No que me la bajan a mí. Bueno, mira, me parece que no, sí. No, mamá, aclarame esto... ¿A qué te referís? Escúchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o que te escucha acá también en Continental sabe que defendés, y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas, pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos a las preguntas de los oyentes. De ninguna manera va a haber preguntas aquí. ¿Qué? Si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? ¿Quién del gobierno, por ejemplo? Ah, no sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno general me dice a mí lo que yo tengo que hacer cada domingo. Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché. Jamás yo diría una palabra así. Y me lo aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los oyentes. Esto, Magda, pero cuando tenés una grabación de una acusación de no ese acostumbro tipo? A usar los espionajes que hacen otros. No tengo la grabación, estábamos acá todos en el estudio. Bueno, vamos a las preguntas de los oyentes. No te hacen sentir que tienen todo grabado. A mí un día me llamó Aníbal Fernández a mi casa. Habíamos hecho una nota en Tiempos de Desayuno porque alguien dijo que había una secta de Obama, Bin Laden. Pasó el programa y a la noche había un llamado, dos llamados del ministro. Yo llamé para ver qué era lo que quería. Me dijo, mire, en el programa estoy leyendo la desgrabación. Este fue el dato que me quedó. Claro, lógico, claro. Este fue el dato que él no sabe que me quedó para siempre. Y que es grave, porque me está haciendo sentir que ellos te siguen todo y que saben todo lo que vos haces, así que cuidado. Claro. Efectivamente, como vos decís... me encuentro en las antípodas, podríamos hablar de Magdalena Ruiz Guiñazú, pero sí le debo reconocer a Magdalena Ruiz Guiñazú que más allá de tener una condena hacia al gobierno de facto, después de que le ha tocado de cerca tener esto, y que previo a esto que le tocó de cerca no parecía una periodista más del conjunto, y que después fue parte de la CONADEP, etcétera, etcétera, todos los que ya conocemos. Magdalena Ruiz Guiñazú, desde que está la democracia hasta esta parte, siempre estuvo en contra de los que fueron los gobiernos. No así, como lo estamos escuchando, a Víctor Hugo Morales, que en el audio donde teníamos las contraposiciones, pasó nada más que un año y medio. Pero bueno, ¿qué le podemos dedicar a estas dos personas que se pelearon hoy? Ay, ámame como soy. Como ella suave, ámame como soy, tómame sin temor, tócame con amor, que voy a perder la calma, bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Amar es un laberinto que nunca había conocido. Desde que yo vi contigo, quiero romper ese mito. Quiero salir de tu mano, venciendo todos los ritos. Quiero gritar que te amo, que a todos soy de mí. Tócame con amor, que voy a perder la calma. Bésame con pasión, trátame con dulzor. Mírame por favor, que quiero llegar a tu alma. Lo bello es lo que ha nacido del más puro sentimiento. Lo bello lo sientas conmigo, tan bello como yo siento, juntar esos sentimientos y hacer más bello el camino, pero ámame.

Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. FM Moreno, tu estación de comunicación. FM Moreno 90.1 Estación de Música. Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. Estás escuchando. No me interesa. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Depende. Seguimos en Mediocres. Acá se armó la gorda. Se armó la gorda, se armó. Bien, son las 15:40, las 4 menos 20. Bien, tenemos que hacer rapidito este segmento porque queremos que entre el Estamos Hartos también. Sí, así que, tenemos que todo. Bien. Esto, qué horror. ¿Qué pasó? Un psicólogo pedófilo. El psicólogo pedófilo, no es, un. Bueno, el psicólogo pedófilo Corsi, uh-huh. Por un acuerdo de partes a través de un juicio abreviado, sí. Llegó a una condena de 3 años de prisión. ¿Qué hizo este desgraciado? Claro, hace un par de años atrás se dio a conocer que este psicólogo que daba cátedras y ha hecho libros sobre violencia familiar, intrafamiliar, en la Universidad de la UBA, Corsi, se descubrió que estaba en una asociación ilícita en donde había pedofilia. De hecho, había abusado, él saltó todo con el caso de un chico preadolescente que fue abusado por él. No sé si paciente de él o bueno. Pero digo yo, no sé. La cuestión es que saltó todo, fue boom hace unos años atrás. Y bueno, el hombre estuvo, había interpuesto, había salido libre, después volvió a quedar preso, idas y venidas. Hubo un arreglo entre partes. Un juicio abreviado quiere decir, yo reconozco que soy culpable de tal cosa, entonces la condena va a ser más pequeña. Pero este aquí, que habiéndose comprobado y habiendo reconocido él que había sido pedófilo y había abusado de no tan solo de esta criatura, sino de otros, que no reconoció esto, pero más allá de eso había reconocido con un solo caso testimonial pasta, le dan 3 años. Pero ¿qué es lo que pasa? Como él ya cumplió parte de entre idas y venidas de prisión, tendría 8 meses. Pero a todo esto, con artilugios judiciales, sería posible que no quedase en prisión. Así que qué grande que es esta justicia argentina, ¿no? Digo, fantástico. Ahora, fantástico. Quiero pensar que no puede ejercer más. Como psicólogo. ¿Qué sé yo? ¡Ay, por favor, madres, padres! ¡Corsi! ¡Nunca lo lleven a Corsi! Bien. ¿Qué más? Hablando de la justicia argentina, ¿qué pasa? Un limpiavidrios deberá afrontar un juicio penal por amenazas. Claro, uno de los chicos estos que limpian los vidrios amenazó a uno porque no quería limpiar el vidrio. La cuestión es que este muchacho o la persona que dueña del automóvil hizo una denuncia penal. El flaco va a ir en cana de acá, olvídate, hasta no sé cuándo. Bueno, no estamos justificando una cosa ni la otra. No, digo pero yo. Pero digo, la desigualdad. ¿Vos tenés plata? No, viola, hace lo que se te canta. No, pero Cacho, esto del limpia vidrio, yo vi el informe de las famosas pirañas que sí. supuestamente pero este no es un piraña. Este es un chico que agarró, le dijeron no quiero que me limpie y te voy a cagar a paro o algo por el estilo. No es que le robó, no es un juicio por coso, porque por hurto. No, va a salir en libertad, no va a pasar ¿vos nada. ¿Vos pensás? Yo creo que sí. No sé. ¿Sabe lo que pasa? Que veremos. El limpia vidrio que realmente se ganaba la monedita, ahora quedó sucio por culpa de delincuentes que se hacen pasar por limpia vidrio. Sí, sí. Y la gente tiene miedo. Bueno, y hablando de amenazas de muerte. Amenaza de muerte que sufrió Alejandro Fantino. Fantino, yo lo escuché varias veces. Siempre con un color de pelo distinto cada domingo. Y todos los días de la semana con ronda de ninitas flojitas. Esa estupidez. No, pero el pelo me llama la atención. Y a veces algún jugador. A veces. No. Pero me llama la atención el pelo. ¿De Fantino? Sí, todos los domingos está o rojo o violeta, o los tiene parados, los tiene lacio. No. Bueno, esto se dio a conocer por una cámara oculta que dio América TV, casualmente un día antes de la recontra elección de Grondona, en la cual habla sobre sus negociados con el grupo Clarín, con el grupo... que estaba Romay antes, historia justo se dio antes de la reelección. Sí. Y hablando sobre que ahora supuestamente le van a dar el control del fútbol a un tal Casal, que es un representante de futbolistas uruguayos. Y él dijo, pero no saben que la mitad del fútbol es de Grondona. Claro. Esta mujer no sabe por Cristina. Claro. La cuestión es que dice, yo no quiero que me deje, yo no me voy a dejar que me sigan. Los voy a matar a Fantino. Fantino y al hijo de la cosa Ávila. Que ganó Grondona. Y va a cumplir 36 años en Fantino. Hay una realidad Grondona hasta que, a ver, primero. ¿Quién este sí que va lo a votar en contra cuando el voto es cantado? Bueno, pero más allá de eso. El voto es cantado. Seguro, pero ahora... Ponés la caripela cuando votas. El presidente de los clubes, ¿cuándo vota? Levanta la manito. ¿Por qué no se arman un cuarto oscuro? Porque todos lo tienen cagazo. Y ahora, yo digo, Grondona, este sí que lo van a sacar con los pies adelante. Y esto es literal, ¿eh? Pero no va. Porque lo mate, se va a morir. No, este se aferrado. Va. Bueno, en Canal 3 se suspendieron a Graciela Alfano. ¿Viste? Y bueno, está muy bien. Está así. Pero te das por cuenta. La agresión a Pachano. Pero en realidad no es solamente la agresión muy a Pachano. Mucha agresión. Mucha agresión a Ford también. No puede entrar. Lo que pasa es que ya Tinelli lo multaron con 4 palitos. ¿Vos te pensás que le hace...? Pero a 4 palitos te duele. No, que te multen después por 4 palitos por Graciela, 4 palitos por Ford. Digo, pero pará, ¿sabés cuánto está cobrando por la publicidad? ¿Vos te pensás que tuvo pérdidas? No, pero... está bien, no, seguro, más vale, a nadie le gusta que le saque plata. ¿Sabés qué pasa? Que te empiezan a multar, y llega un momento que, bueno, decís, bueno... Hablando del 13, ¿qué pasamos con el 13? Con el 13, no. después de 13 temporadas, ay, sí. Y asfixiado por el rating. Ay, no me hagas acordar. ¿Usted está leyendo la hoja de ruta? Sí. Se despidió. Sí, de la segunda mañana. Mañana el Negro Oro. Sí, y se va. ¿Y qué voy a escuchar ahora? ¿Le gusta después el Negro Oro? 13 años. Yo pongo Radio 10 desde la mañana. Qué raro que a usted le guste el Negro Oro. Y bueno. No como usted no quiera los gays. No. Nena. Ese se dice que... ¡No! Él lo aceptó, perdón, lo perdió el programa. ¡No! Él vive en pareja. No, ¡qué raro que usted escuche un gay! ¡Eso es mentira! No. ¡Eso lo hizo 678! ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Lo dijo él! No sé, yo no lo escuché. Él dejó a su mujer por estar viviendo con un hombre. ¡No! ¡Mentira! ¡Eso es mentira! ¡No escucho! Pero ahora, ¿qué voy a escuchar en español? A la Negra Oro. ¡A la Negra Bernassi! ¡A la Negra Bernassi! ¡No! ¡Esa guaranga! Bueno, pero bueno, eso, después de 13 años. No sabía. Después de 13 años se va el Negro Oro. Se va. A un programa por la noche. En un... Claro, ojo, Elsa. Para que le den bomba la noche. Hola, Coco. Voy a reemplazarlo yo a la mañana. Ah, ¿en muy serio? Muy bien. Una noticia para darle. Sí, a ver. Sí, porque yo estuve reemplazando a alguien importante

por estar muy metidos en el tema o por hartarnos de la repetición, etcétera, etcétera, sino que estamos hartos de que no haya información con respecto a ciertos temas que son puntuales en la sociedad argentina, puntuales con respecto a la política nacional. Y estamos hablando más que nada con respecto a que el jueves se cumplió un año del asesinato, del crimen, del fusilamiento del compañero Mariano Ferreira. Cosa que no estuvo muy, muy en los medios y nadie dio a conocer nada, nadie dijo más nada, nadie sabe más nada, nadie nada. Entonces, como se cumplió un año y nosotros queremos rendirle un homenaje a Mariano Ferreira, vamos a escuchar los siguientes recortes y nos vamos a ir con un tema de Calle 13 que es La Bala. Más información, militantes del Partido Obrero y de distintas organizaciones sociales se movilizaron a Plaza de Mayo para recordar a Mariano Ferreira, el militante asesinado hace un año. Eduardo, ya se están movilizando los manifestantes, el corte es total en la avenida 9 de Julio, a tener en cuenta esto para los automovilistas, Corrientes, máxima precaución, máxima paciencia. Muerte de un joven de 23 años, Mariano Ferreira, y con varios heridos de bala, algunos en grave estado. Puede acompañar con distintas agrupaciones a trabajadores tercerizados que habían sido cesanteados. Sufrieron una emboscada en Barracas, él murió de dos disparos. Que reclamaba porque hacía 3 años que estaba tercerizada, lo que es una vergüenza y de alguna manera es una secuela de la Argentina de los 90. Una parte importante de esas tercerizadas son propiedad de estos dirigentes que actúan como empresarios, se visten como empresarios, hablan como empresarios porque son empresarios, pues son los dueños de estas empresas tercerizadas. La participación activa de la dirección de la Unión Ferroviaria en el armado de esta patota criminal, de la propia Secretaría de Transporte, donde hay testigos que han identificado allegados a esa secretaría en el lugar mismo donde ocurrieron los hechos. Nosotros nos retiramos y aparece esta misma gente, vuelve a buscarnos, la policía le deja el terreno libre. Y hay una persona que no lo distinguí, que se pone en el medio de la calle y tira 2 tiros. Ahí a mansalva, a quemarropa, a todo el grupo que está. Es un asesinato de la burocracia sindical y es un muerto que también tiene Cristina Fernández Kirchner sobre sus espaldas ahora como Dualde tuvo a Costequi Santillán. Y aparte se llega a las responsabilidades políticas de fondo, porque no puede ser que en una calle cercana a una estación de tren actúe una patota si no se ha creado previamente una zona liberada por... Hoy Mariano fue asesinado por una patota de la burocracia sindical que iba a defender a los tiros un régimen de explotación, de miseria y de flexibilidad laboral. Una burocracia sindical podrida que se dedica únicamente a vivir a costa de los trabajadores, a enriquecerse los bolsillos a costa de su explotación. Tiraron a matar porque protegen un negocio. ¡Qué pena, Mariano, tener que decirte tan temprano hasta la victoria, siempre compañero! ¡Vamos! ¡Estamos hartas! Bien, ahí escuchábamos un poco de lo que había pasado el año pasado, cómo cubrieron algo los medios de comunicación y mucho cómo se centró, por ejemplo, en C5N, esta movilización se centró en los cortes de calle. O sea, hablando con Feynman, ¿no? O sea todo redondito fue. La utilización. Igual, no le dieron bola al tema porque no quisieron. Porque realmente ayer, viernes, hoy, hubiesen podido hablar del tema. Claro que sí. Porque realmente

quedó el auto. Perdóname, fue mi culpa. No, ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Catamarca, enano fantasmagórico, confirma existencia. Padre Pedro iría a exorcizar la subcomisaría. La policía busca al Pitufo Enrique. Varios móviles en cacería del enano fantasmagórico. Estás escuchando. No me interesa. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres. Seguimos, seguimos. Laura Marisa Villegas. 16 y 4. Las 4 y 4. 4 y 5 casi. 4 y 5 casi. Bueno. ¿Cómo está Elsa hoy? Después tengo que tomarme 5 minutos. ¿Y se toma un té? No. Qué gracioso. Qué gracioso. Vamos a reírnos todos. Riámonos, riámonos. No. ¿Por qué está? Bueno, Yo la veo más turbada que la semana pasada. ¿Vos te parece? La está gozando. ¡Cállate, no, Néstor! Sería incapaz. Pero fuera joda. Bueno. Yo estoy más turbado que nunca. Lo escuché la semana hablando por teléfono, Coco, acá en la radio. Sí, porque... ¿Qué, qué anduvo haciendo? Bueno, me aclaman, me llaman. Y bueno, pero yo estaba en el exterior. ¿En el exterior? Sí, sí, sí. Ahora cuando dé las noticias internacionales le voy a decir. Bueno, Coco, bueno, como usted quiera. Bien, tenemos noticias internacionales y en este caso vamos a hablar de que Gaddafi lo mató. Lo agarraron a Gaddafi, le hicieron punchi, punchi, punchi, tac, tac, tac, y Gaddafi no está más. ¿Por qué? Pedía clemencia, pobre. Pero a este lo mostraron, no como a Bin Laden, que todavía no lo mostraron. ¡Ay! ¡Uy! La mierda, con efectos y todo. Pero está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Cómo fue? Che. ¿Pero lo mostraron? Lo mostraron. ¿Será él? Para mí no. Para mí está. ¿Pero con... dónde le pegaron las tiras? ¿La cara? Para mí está. Si le pegaron la está cara. Con Bin Laden, con Jabrán, con Néstor, con todos en un parque de Eduardo. Sí. ¿Están todos ahí? Con Elvis. Sí, con Elvis. Con Elvis Presley. Y seguramente está vivo. ¿Quién? El Müller. Claro. ¿Cuánto tendrá Hitler? ¿Cuánto tendrá Hitler? Para mí debe tener como 40 años. ¿Cuánto tiene? No, ¿cuántos años tendría Hitler? Él debe saber. Ciento y pico. No. Sí. Si en el 45 ya tenía 40 y pico de años, así que... Bueno, 100 años puede vivir. Usted dice. Y pero no la persona más longeva que se sabe hasta ahora de 112. 112, tiene razón, puede ser. Y con el clima de Parque del Eluar. Y si no está podrido en ese submarino. Sí, puede ser. En Parque del Eluar. Llegó el submarino Parque Lerbar. ¿Vio? Bueno, ¿qué más pasó esta semana? Aparte de que Gaddafi lo engancharon, lo mataron, lo hicieron un tortillo. Esta nota la tiene que dar. Sí, porque yo soy el gatito revolucionario. Bien, Coco, ¿por que qué? Que se ha curado de... El cáncer yankee. El cáncer yankee. Eso es lo que quería, eso es lo que yo quería hacer. Ah, porque estuve reemplazándolo a Chávez. A Chávez. Claro. Y los discursos, claro. No, en la radio, en Hola Presidente, que tiene todos los días a la mañana. Sí. Era yo. decía, buenos días. Bueno, buenas tardes no podía ser nunca, ¿no? Bueno, yo me confundo y bueno, no puedo confundirme. Según el meridiano. Decía, buenos días, pueblo bolivariano y venezolano. Pero vio que anduvo, se ve que ahora arrancó con todas las pilas y multó a un par de canales, una radio, no sé, que los refundió. Porque son de capitales yanquis. Los refundió. Dijo, ¿ah, sí? Buah, toma. Hablaste así mal que de se mí. Curó, parece que se curó. ¿Te reíste? Toma. ¿Reíste? Ahora. Reíte. Ay, no. Ay, eso mañana. Es mañana. Ahora, ya, a la tuya, agarrala, amasala, tomala. Bueno, Bolivia. Bueno, sí. En Bolivia. Evo Morales, sí. Dio marcha. ¿Qué es marcha atrás? Sí, me gusta Multifruta, gracias. Nos trajeron juguito a Multifruta. Sergio, que lo trajo. Sergio, nuestro subproductor, ¿no? Sí, es subproductor. Ayudante de producción. Nos trajo un juguito Baggio. Bueno, los vasos también. Nos atendió mejor Nene, la otra. Sí, la otra vuelta. La otra vuelta, sí. ¿Cómo se llamaba esta chica que nos atendió? ¿Sandra? Creo que sí, no me acuerdo. ¿Sandra? No me acuerdo. Una chica que nos ayudó allá en la Feria del Libro. Cecilia Rodríguez. ¡Volvé! Cecilia Rodríguez, volvé con ese flequillo planchado y los rulos, divino. ¿Qué más? Ella nos destapó todo, perdóname, a mí hasta la pajita me dio. ¿Perdón? Evo Morales al final dio marcha atrás con el tema del proyecto de la ruta que iba a pasar por el medio de una población de pueblos originarios, en donde se había armado un tole-tole porque él, siendo... una aymara iba a pasar por el medio de una población, de un pueblo, una autopista, una ruta, a lo que el pueblo se levantó en contra, y sí. ¡Obvio! Bueno, hubo un tole-tole, todas unas semanas con esto, no permitió que esas marchas llegaran a La Paz, a la plaza que está enfrente de la Casa de Gobierno, pero dio marcha atrás con este asunto. Está bien, claro. Bueno, hay que ver por ahí qué presiones y qué negociados tiene el gobierno. Pero bueno, che, correla un par de metros por un costado. No sé. ¿Y qué sirva para el turismo? Que el turismo vea que hay un pueblo originario. ¿Qué puede haber en Bolivia? Elsa, por favor. Elsa, no importa que sea un ranchito de adobe o lo que sea, pero son pueblos originarios. Así está el mundo. Bueno, hablando del mundo, estamos hablando de Estados Unidos. ¿Qué declaró pasó? El fin a la guerra de Irak. ¡Bravo! Usted, y ya está, ya son todos. Ya mataste todo lo que quedaba. Bien. Todos los pozos son de ellos, todo el petróleo es de ellos, ya está. Ya está. Ya hablan en inglés. Claro, 39.000 soldados estadounidenses todavía están allá. Ya está, no encontraron armas, se hicieron pelota todo. Sí. Basta. Mataron a Saddam Hussein. ¿No habrán matado a Saddam Hussein? Sí, estaba ya la está foto. Remuerto. O está también acá en Parque del Bar. No, me parece que no. Acá no molestan. Dejen a los iraquíes tranquilos. Bueno, ya. Tienen que bastante trabajo que hacer. Porque... Vaciaron todos los pozos, son todos de ellos, así que ya no es necesario. Les tiren unos bidones de agua, aunque sea. Ya está. Pobre gente, tiene que volver a hacer su casita. Y a ver, una revista científica indica que la mejor hora de tener sexo es por la mañana y más precisamente el día jueves. No sé si el día jueves, pero por la mañana. Sí. Claro, viene la cosa. Está descansado. Bueno, dice que, la cuestión es que esto es una revista. Lástima el mal aliento. Dice, habría que solucionar ese tema. Pero dice que las mujeres generan más, ¿cómo se dice? La hormona femenina, ¿cómo es? Más progesterona. Progesterona, entonces. Claro, hay varios olores. Y el varón, como ustedes saben. Está descansado, está. Claro, entonces. Como que. Hay que sintonizar más o menos. La cuestión es que el hombre a la mañana y a la mujer está descansado, no tiene, o sea, como la mujer siempre está cansada a la noche y el hombre a veces también, qué sé yo. No, pero es cierto. Para mí es mejor mañana. El domingo. Y los jueves, porque los jueves las mujeres están más distendidas, dice. Y porque estás pensando en el viernes. ¿Qué es eso? Voy, yo lo voy a probar. Pruébelo. Héctor, anótalo en el almanaque. Bueno, bien, sí. En Estados Unidos, ¿qué pasó? Se aprobó... Lo que pasa es que los enanos... ¿Qué pasa? Que siempre son... Para circo. Sí, sirven para esa cosa. Entonces, para darles trabajo. Oh, si no, también para limpiar los abajo de los asientos sirven. Pero no, Elsa. Elsa, por favor. No, a ver, Elsa. ¿Qué pasó? A ver, contame. Pero mire usted qué maravillosa que es esta, el gobierno, el senador este que aprobó esta ley. ¿En dónde? ¿En Estados Unidos? Y le dan trabajo con todo, aporte jubilatorio y todo, para que no trabajen más en circo. Ajá. Entonces, ¿sabe lo que hacen? ¿Qué hacen? Los contratan en bares. Ajá. Con unas gomeras gigantes y los tiran contra una pared. ¿Y qué? ¿De proyectiles? Claro. Vos, o sea... Vos decís, yo tengo ganas de romper algo. Entonces está el enano ahí con casco, con codete, juro que es terrible. Este senador es un turro. No, pero tiene, le pagan las cargas sociales seguro, y todo. Sí, sí, entonces sí. Hay una gomera gigante, vos tironeás al enano con la gomera para atrás y lo lanzás con un odio contra una pared colchada. Vos le ves la cara al enano. Pero bueno, pasa a ser, entre comillas... Un trabajo digno a salario, porque tiene razón, sueldo. Porque tiene sueldo. En el circo viven en la clandestinidad. No tienen lugar, pero... No, pero mire la no se arraigan en ningún lugar. No se fijan en la verdad. Sin embargo, es que por esta forma se fijan. ¿En dónde se fijan? ¿En la pared se fijan? Bueno, pero se fijan en el yo lugar. Yo conocí a un grosso de los que cantaba cumbia. Dije, ¡ay, sos el grosso! Ah, re feliz estaba. Sí. Sí. No ese que se murió, ¿no? Hace poco. No, ¿qué? Porque usted conoce gente que se muere. Y si son todos de Merlo. Yo que yo le dije que alguien se iba a morir. Guido Guidi. No, Guidi. Dios. Osvaldo Guidi. Bueno, a ver, qué sé yo. Bueno, una mujer multimillonaria, propietaria de una mansión de lujo en Estados Unidos, ha sorprendido al presentador de un programa norteamericano por enseñarle el papel de regalo que utiliza para envolver sus regalos. ¿Cuál es? La Casa de la Moneda de Estados Unidos le imprime el papel, el papel, en papel moneda, el papel legal que se usa para el dólar, hace planchas de, qué sé yo, 80 por 1. Por 80 por 1 para envolver. Para envolver regalos, pero hechos con billetes de $80 que no existen, obviamente, pero en papel moneda. Original. Mirá si tiene plata la turra. Yo he hecho regalos con papel moneda argentino. ¿Con qué? ¿Con patacones? Con Lecop. ¡Ay, se acuerda! Claro, con Lecop. Tenía tanto, me lo tuve que meter en el... Era para limpiarme o para hacer un regalo. Bueno, pero está nadie muy lo quería. Bien. Bueno, y en Nebraska, en Estados Unidos, una cadena de ferreterías inició una campaña de anuncios comerciales dedicada a los zombies. Ah, los zombies. Con el coso, con el... Te venden todo para matar al zombie. El hacha para matar zombies, palo para matar zombies. Son especiales. No sé por qué. ¿Qué tienen zombies en Nebraska? Bueno, pero más allá de pero eso... Pero todas las ferreterías. Pero no puede ser que un hacha común no puede ser. Tiene que ser no, para no, matar no. zombies. Es porque es con palo más corto, más liviana, pero es para matar zombies. Y pero si ya están muertos los zombies, ¿o no? Pero no, aparentemente ellos tienen zombies. Pero los rematan. Y no, porque si te aparece un zombie en tu casa y vos no tenés el arma para matarlo, ¿qué? Viene bueno, el zombie. Y te mata zombie. Vos, y te convierte en zombie. Te come el cerebro y te convierte... Entonces, cuando vos tenés el arma que vos compras en la ferretería, amiga, no compras el hacha común. Compras el hacha, mata zombie. Pero los rematás. Esto te ocurre, dejate joder. Pero no, puede ser... No vayas a creer. Puede ser que las tiendas, hay una tienda que se llama Westlake... Ah, yo pensaba que estaba hablando de no Mariano. Sé que, dice, y promueve herramientas y artículos para zombies. En defensa. O para los zombies. Para a lo defenderte mejor, de los zombies. Ah, no, porque también puede ser que también... Echa la ley y echa la trampa. Yo voy a ir allá y voy a poner un negocio para zombies. Mire, escuche. Sierras eléctricas, pistolas con clavos, taladros. ¿Y por qué no le pego un tiro? Ahí está. Incluye pernos y tuercas especiales para huesos fracturados. Pero pegamento para piel desprendida. Bueno, pero entonces es lo que desodorante yo digo. De carne putrefacta. Es lo que yo digo. Es para los zombies, no. No. Sí, ¿no ves que es no, para...? Porque como, bueno. No, porque como escuche ya están medio rompidos los zombies. Claro, entonces para que se arreglen no, ellos mismos. No, no, no. ¿Qué más? Para terminarlos de romper. Y el desodorante. Usted tira ese desodorante con olor a podrido, entonces el zombie pasa y se... Ah, no, acá ya estuvo uno. Se va a la mierda. Va a otra casa. Ah. No, esto es una locura. No, no. Yo no sé. No, para no. Mí es cosmética de zombies. Eso. No, ferretería que para matarlos. Bueno, va. Yo la verdad, ¿qué quiere que le diga? No tiene nada más. Eso no me trajo hoy. ¿Qué quiere que le diga? Si usted mirá, mismo está diciendo. Yo le voy a decir una cosa. Acá la cuestión es la siguiente. Hablábamos de los zombies, hablábamos del amor fraternal. Bueno, quiere algo lindo. Sobre todo porque el empresario, yo le conté lo del empresario inglés. Ah, cuente. Que ofreció, sugirió a las estudiantes con dificultades económicas que podrían solventar sus gastos bailando strip dance en sus locales. ¿Cómo? Un hombre bueno que tiene muchos locales de entretenimiento. Sí. Pero eso sí, vas con la constancia de estudiante. Sí. ¿Sí? Entonces te deja que vos hagas strip dance, el baile del caño, sí, y demás. Él colabora con estas chicas para que no tengan problemas financieros, para que estudien. Ajá. ¿No es bueno? Buenísimo. Se pide certificar. Otra que no te bien. Pide que trabaje no, camarera. No. Traeme con la constancia. Y bailas en el caño y haces strip dance. Está bien. Yo digo, todo sirve para estudiar. Y ahora déjame que te voy a decir algo. Hablando de lo que me venías diciendo vos con respecto a la chica esta logia. El lunes, el día de la lealtad de los peronistas. Yo la eché a Eulogia. ¿La echó? Yo la eché a Eulogia el sábado. ¿Por eso? El sábado la eché. Ah, porque, viste, cómo son. Ignorantes, como decía Miguelito. ¡No! Y me tiró cosas que no me tenía que tirar. De comedida nomás. De comedida. Y porque no saben. Son ignorantes. Entonces agarré y dije, no, niña, te vas de acá. ¿Te vas? ¿Y la eché? Se va a comer un juicio, no, yo le digo. Para escuchar que eso pasó el lunes. El domingo puse en Clarín Clasificados y en La Nación que sí. Iba a tomar una plegada doméstica. Y dije, voy a ponerme en regla, puse requisitos argentina, nacida o naturalizada. Se presenta una señora a casa. El lunes, ¿entendés? Le tomo todos los datos, les digo, le pregunto dónde vive, de dónde es, todo perfecto. Le digo, bueno, nena, empecé a trabajar hoy. Después de una selección muy grande, me ¿no? imagino el casting que habrá hecho. Seguro. La cuestión es... Ay, no sabía, tengo que contarte también que los nenes se pusieron de novia. Pero ay, digo, ay, no, ay. Entonces se agarraron. Y estaban ahí, ¿viste? Y digo, bueno, empecé a trabajar hoy. ¿Vos sabés lo que me contestó esa chirusa? ¿Qué le dijo? No, señora. Con un tono de voz que es desagradable. No, doña. Doña. ¿Doña? Señora. Ya desde ahí, bueno, ya me entra. No, doña. Hoy es San Perón que labura el patrón. ¡No! Oh, yo le dije, pero no. Era peronista. Una vergüenza. No quiso así trabajar. Así que la tomé de nuevo, Logia. La llamó Eulogia, claro. Otra vez. Escribió en el... Le dije, escríbeme en el Facebook que te contraté de nuevo. Y hacé la anécdota. Para que aprenda también. Claro. Para ver el lugar que yo la pongo. Cómo la valoro. Y me pone las cosas con paternografía. Ay, sí. No, decí que me estaba Leonorcita. Leonorcita, que bueno, muchos no comparto con ella. Y me corrigió. Y yo tuve que decir. Lo que pasa es que hay Eulogia. Yo le pago con saber. Ah. ¿Cómo con saber? Claro. Yo le enseñé a leer... Le enseñé a escribir. ¿Y el billete? Bueno, vos querés las chanchas, los 20. Bueno, esa. ¿Pero de qué vive esa mujer? Yo le doy de comer. Pobre. No. Bueno, la verdad. Yo la vi. La vi, pobre. Un poco bajo peso está, ¿eh? Yo mantengo mi figura. Mis hijos también. Ella también. Si la tratamos como de la familia. Como lo mismo que comimos nosotros. Después, ¿no? Pero como lo mismo. ¡Ay, él! Estamos... Bueno, yo, en cualquier momento yo voy a hablar con Eulogia. Que no, usted la tiene que enfrentar cara a cara. Usted la tiene que enfrentar. No, yo la enfrento todos los días. ¿Sabes cómo va a salir esta chica? va a conseguir lugar de trabajo en los mejores lugares del mundo, en las mejores casas. Pero va a envejecer. ¿Cuántos años hace que trabaja con usted? Y yo la tengo de chiquita, la trajimos de Paraguay. ¡No! Sí, sí, ¿cuántos años tenía? No me acuerdo, tenía 13. Pues ella no sabe mucho tampoco la edad que tiene. ¡Ay, no! Más o menos calculamos. Cuando se indispuso por primera vez, dije, más o menos debe tener 12, 13 años. ¡No, Elsa, él! Es triste lo que está contando. ¿Y por qué se ríe si es tan triste? Pero él se la tiene trabajando en negro desde esa edad. Yo digo, estoy haciendo un servicio a la comunidad. Es internacional, por eso lo comento en este espacio. De las noticias internacionales. Es internacional. Es una usurera, Elsa. No, no me trates así porque... Elsa, no, no puede, no. Bueno, acaba de entrar, hablando de noticias internacionales, acaba de entrar el Pato Donald. ¡No! Ah, ahora yo me voy a poner... ¡Ah! Voy a empezar a afilar las uñitas. ¡Ay, mira el gorrito lo que es! Así que bueno, vamos a cerrar un poco este bloque, si puede llamarse. Está indignante para mí. No, la verdad que, ¿me entendés? Yo al final hago una cosa bien, quiero hacer bien las cosas, y mira, decí que el bloque estaba ahí al lado de la puerta, pues no tiene dónde ir. Por favor. Me lloró. No, doña, no. Yo le digo, doña, no, no me digas, señora. Ah, mira, no sabes. Te decía que los chicos se pusieron de novio. Sí, la sabes que dos criaturas, dos chicas. ¡Ah! ¿Cómo se llaman, Elsa? Una se llama Adelina. Adelina. D'Alessio. D'Alessio. ¿Te viola? No. Ya sabía. Ay, Dios. Y la otra se llama María Julia. No. Alzogaray. Ay. Siempre con el chiste, ay, de familia vienen, ah, no sabés, contenta, contentísima vengo, ay, voy a ser abuela dentro de poco. Ah, ¿ya? ¡No! ¿Y cómo sabe que va a ser abuela? Porque con estas chicas se van a casar, yo ya le di el visto. Son católicas, apostólicas romanas. ¿Tomaron la comunión? Todo. ¿La confirmación? La confirmación, la comunión, hicieron renovación de votos los padres. ¿Cómo lo Hermenegildo y yo? Está contenta, Elsa. Está contenta. Sí, estoy feliz. Con servidumbre nueva. La misma, pero renovada. ¿Llegó al ginecólogo? ¿A quién? ¿A las chicas? No. ¿Tienen que llevarlos? Yo hablé con los padres. ¿Nunca salieron de casa? Jamás. Es más, ¿sabe cómo? Se hablan por teléfono. Tú vas a tener que pedir una niña nueva y con teléfono. ¿Cómo? Una línea nueva de teléfono. Ay, por teléfono, los chicos. Mira qué bien. Mira vos, ¿eh? Bueno, hablando de cuándo, dónde y cómo. O sea, ¿no? Sí. ¿Qué? No, digo. Le vamos a dedicar un tema. Le vamos a dedicar. ¿Cuál? Quizás. Que te pregunto que cómo, cuándo y dónde, tú siempre me respondes ya, ya, ya. Muy bien. Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando todo el mundo. Muy bien ese coro. Pasan los días y yo desesperando y tú contestando todo el mundo, quizás. Perdiendo el tiempo, pensando por arriba, ¿qué pasa? Por lo que más tú quieres.

Política. Economía. Poesía. Historia. El Observatorio. Todos los sábados de 17 a 19 horas por la 90.1 FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Me niego a creer que mis compatriotas van a ser tan insensatos de ponernos en la disyuntiva de elegir entre el SIDA y el cáncer terminal, que es lo que serían Humala y Keiko Fujimori. Estás escuchando. Dios. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Seguimos en Mediocres y bueno, la gente. Hay un llamado al aire, dice, parece. A ver, hola. Hola, Elsa, ¿zoológica? ¿Quién le habla? Nina, ¿quién está hablando ahí? ¿Zoológica? ¿Te das cuenta que no la puedo dejar un minuto sola que me utilice el teléfono? Ah, sí, yo le llamo para avisarle que sus dos hijos se encerraron la pieza. ¿Qué hago? ¿Cómo que se encerraron la pieza? Sí, se encerraron las dos piezas acá con... ¿Qué hago? Y vos no... ¿Pero vos no tenés carácter de decirle que no se cierre? ¿No tenés carácter? ¿Con qué se... ¿Con quién están? ¿Están solos? ¿Los dos solitos? Nina, escúchame. ¿Te das cuenta? Me utilizan el teléfono. Después tengo que pagar una cuenta tan grande de teléfono. Escúchame, Eulogia. ¡Eulogia! Se cortó. Así está. Se enojó y cortó. ¿Te das cuenta? Encima, bueno, me voy a tener que ir. ¡Marisa! A ver, alguien que me utilice acá. ¿Te das cuenta? Bueno, esa es cuestión de poner un poco más de decoro en su casa. ¡Que no me vas a decir a mí cómo tengo que criar a mis hijos! Yo lo creo tan bien. Y ¿te das cuenta? Yo no sé qué voy a hacer ahora. Bueno, me voy a tener que ir hasta mi casa. ¿Qué pasa, Marisa, por favor? ¡Marisa! Marisa está afuera. Antes que nada, también tengo que decir que está entrando acá en el estudio gente que, bueno... Bueno, le vamos a decir a Gatito Coco que se está... ahí recuperamos la comunicación, pero de mientras estamos diciendo a la gente y para que se quede enganchada... El gatito Coco se está poniendo en una esquina y en la otra esquina está llegando el Pato Donald, que ha venido con una actitud bastante, bastante peyorativa, vemos, en su cara, ofuscado. Pero bueno, antes que nada tenemos la comunicación. Sí, por favor. Le habla Eulogia otra vez. ¿Otra vez? Sí, porque la llamo otra vez para decirle que sus hijos se cerraron la pieza con la novia acá. ¡No! Y me están pegando a mí. ¿Qué hago yo acá? ¿Cómo que? Pero, Nina, ponete en el medio, pon el cuerpo. Vos pon el cuerpo, que no se toquen. Que no se... Yo pon el cuerpo, que se toque, que hagan lo que quieran si están encerrados en la pieza. ¿Te das cuenta? ¿De qué te sirvió tanto tiempo que yo te tuve ahí como una madre para vos? Y bueno, pero si me están pegando, acá están encerrados en la pieza. Pero vos tenés que poner el cuerpo, pon el lomo, hija. Yo voy a poner el cuerpo por dos, con los dos encerrados acá. Los dos están encerrados en la pieza con las novias. Encima con eso. Y con las novias, sí, me están pegando, yo no puedo hacer nada. No puedes, eso me estás mintiendo vos, Eulogia. Sí, vos me estás mintiendo, así que por favor, nena. No, yo no voy a ser una mentirosa para llamarle y decirle eso. Y mira, ya no sé, con lo que me hiciste el fin de semana, que me tiraste las cosas, dices, no sé. No, encima te reís. Mira, Y bueno, Bueno, pero si me están pegando, ¿qué quiere que haga? Están encerrados con la pieza, me están pegando. Yo no puedo hacer nada cuando ustedes se encierran con los novios y me están pegando, ¿eh? No puedo hacer nada yo. Mira, yo voy a llegar a casa y voy a tener una charla muy, muy, muy seria con vos con en principio. Chicos, con los chicos, no, ellos son en principio hijos. Con vos, porque no. Vos sos la que la tenés que cuidar. Lo dijo encargado para con vos, sí, sí, que lo conoces desde que casi nacieron. Sí, pero si se encierran la pieza, están con las novias y con música fuerte, a mí me están pegando. No, esos no son mis hijos. ¿Ves? Esos no son mis hijos. Me estás difamando. Mira, cortale, nene, cortale. Porque no puede ser esto. Igualmente yo, señores y señores, voy a dejarlos acá con Coco, con Eulogia, por favor. Mantenémelo, poné el cuerpo, hija. Poné el cuerpo, por favor, ¿eh? Pero si están encerrados en la pieza, yo no puedo hacer nada aquí. ¡Rompe la puerta! ¡Hace algo! ¡Avivate! ¡Avivate! Bueno... Ahí abrió la puerta. Ahí está abriendo la puerta. Bueno, me voy a ir. Me voy a ir. Bueno, Elsa, váyase si quiere, porque bueno, de acá a Bellavista. Sí, sí, tengo un largo viaje. Me voy a ir. Pedime un remis. El de Barbita, el de ahí afuera. Bueno, vos quédate tranquila, Poné el cuerpo, hija. No, bueno, ayúdame para eso, para avisarle que sus hijos están encerrados en la pieza y que están con las novias acá. Bueno, yo no puedo hacer nada. Poné el cuerpo. Rompe la puerta, hace algo. Llámalo al vecino. Llámalo a Eduardo, que te va a dar una mano. Bueno, chau, Luis, cortá que es muy larga distancia. Bueno, me voy, chau. Marisa, ¿te das cuenta? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas vos? ¿Dónde estás? Bueno, me voy. Estaba en el baño, perdón. ¿Ves? Cuando me tenés que venir a ayudar, te vas. Bueno, me voy. ¿Qué pasó? Me voy. Porque están los... Eulogia me llamó recién. ¿Ah, sí? ¿Que están encerrados en la pieza? No, cualquier cosa. Perdón, me voy, la chao. Mujer pobre no. Está pegando. Me voy. Esa... ¡Ya! ¡Me voy! Bueno, disculpe a la audiencia. La verdad, el exabrupto. Esto pasa por tener un programa en vivo. Si fuéramos grabados como el programa anterior o la que viene después. Es terrible. Bueno, algo más. Bueno, mirá cómo está Coco. ¿Vio que le dije? Sí. ¿Vio que le dije que Eulogia iba a llamar? Eulógica. Eulógica, estaba medio nerviógica. Pero bueno, viene y vos. Mucho miedo. Sí. Yo te voy a pedir. Se va él. Se va desesperado. Se va la. Encima le va a pegar a un. Se olvida la galasta acá. te pido, por favor, Marisa, que por favor vos intervengas en el caso de que este debate. Haya violencia verbal. Haya violencia física más que física. Ah, perfecto. No lo van a encontrar de mi parte, tal vez de ese sí. Porque. Bueno, Coco, usted ya es local, así que por favor vamos a presentar antes que nada. Y en un gran esfuerzo de producción, directo desde Orlando, Florida, hemos traído a el Pato Donald. Buenas tardes, Pato Donald. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Pato. ¡Ay, qué lindo que está! Oh, lo veo que ha venido... El sombrerito. Sí, con ese sombrerito. Me encanta el sombrerito. El sombrero. El sombrerito ese que tiene ahí, que es de marinero. El sombrerito gay. No. Si empezamos con esos epítetos, yo le puedo llegar a decir que este es un pato... Un pato, ¿cómo se dice? Un pato... Un pato. Señor pato, probablemente impecable. Un pato. Mire, es un pato criollo. Mira. Bueno, vale, no empiece con el toqueteo acá. Yo en el medio. Es un pato criollo, ¿no ves? Yo me traigo mi cajita con las piedritas. Y él anda cagando por todos lados. No. No lo ponga nervioso porque empieza. ¡Ay, qué sonido! ¿Qué pasó? Bueno, ¿viste? ¿Cómo le va, Pato Donald? Está hermoso. Con ese gorrito, el saquito. Qué malo que es, Coco. ¿Por qué lo recibe así? Yo usted también vino hermoso. Ah, ahora me lo decís. Pero antes vino re lindo y vestido. Siempre vengo con bien esa vestido. Remera. ¿Qué tiene una remera azul con una estrella amarilla? ¿Por qué? Bueno. No, una estrella roja. Una estrella roja. No sé, me parece que es amarilla. Porque acuérdense que yo soy el gatito Coco revolucionario. No te voy a permitir eso, Pato. No. Mira, vos sabés que me lo comí a Mickey, no me voy a comer un pato. Lo goza. Esto tendría que estar televisado porque están los dos. No lo puedo arriba creer. Arriba de la mesa. No, pero aparte de a mí no me dan las manos para sostenerlo. Soltame, Marita. A mí me están teniendo porque si no sabes cómo te araño. Sí, la verdad, Coco, diga la verdad. Usted se hace que saca pecho, pero se está escondiendo atrás mío. No. Porque... lo llego a agarrar. Tiene razón que le está diciendo cagón. Lo desplumo. Pura pancha. Sos pura pancha. Pura pancha. Discúlpeme, puedo llegar a estar un poco pachonchito, pero de ahí fuera panza no, ¿eh? Aparte yo me imaginaba que el pato Donald iba a tener un tamaño, pero no, yo soy más alto que él. Ay, no se discriminen así. Bueno, él es blanco. Pero yo debajo de este pelaje negro soy blanco. No, yo no voy a permitir. Esto no estaba pactado. Yo por eso digo que Macri no estaba bien que no hizo el debate, porque lo iban a atacar así. No se peleen. Miren qué bonito. A ver, ahora que lo tenemos al pato Dora, podemos preguntarle cosas lindas. Usted, Coco, limítese a escuchar. No, yo me voy. Venga acá. No, vení para acá, Coco. Se va. Pero y el vino lindo con la gorrita verde. Sí, ¿no? Sí. Porque le contamos, Donald, usted que es acá. Usted, ¿sabe por qué el encono de Coco hacia para con usted? Lo que sucede es que el gatito Coco es un gatito Coco revolucionario. Claro. Como bien lo dice él, estuvo suplantando a Chávez. Mientras estuvo con Chávez. Cuando Chávez estaba en Cuba haciendo quimioterapia, él agarró y se suplantó a Chávez, según él, en Buenos Días Presidente, el programa que tiene todos los días en la radio. Y esto es verdad, yo soy el gatito Coco revolucionario. ¡Coco! Oh, pero se fue. Encima se vaya. Bueno, vamos a aprovecharlo que la tenemos. Vamos a preguntarle cosas lindas. ¿Es verdad que Disney está congelado? ¿Cómo estás con ellos? ¿Que Disney está congelado? Sí, frigorífico. ¿No en un frigorífico? ¿De Samir? Sí, pero está... Pero, ¿es verdad que es una cámara frigorífica como tiene Samid, por ejemplo? Más o menos, hay para ti, son sesachita. Donde meten todo lo metieron ahí a Disney. Y es verdad que si vos vas a Disney, no Euro Disney, que fue un fracaso, sino a Disney y Orlando, todos los alimentos los sacan del lado de Disney y lo pasa, y sale más caro los alimentos que pasan, lo frotan en Disney. ¡No! ¡Qué asco! Es verdad, ¿viste? Le saca foto. Le saca foto, por ejemplo, dice para. Claro. Claro. Ah, con la. Te comes la salchicha y te sacas la foto con Disney. ¡Ay, qué lindo! La tumba. Sí. Pero eso parece que está. Como bendecida. Está como embalsamado. No sé, pregúntale al pato Dona. ¿Está embalsamado? ¿Se lo ve de cuerpo entero o está congelado? No, cubito. ¿Cubito? Yo me lo imagino en una barra cuadrada. Como congelado. El hombre de la barra de hielo. Claro, claro. Un cubito. Un cubito grande. Qué imaginación. No. Bueno, y la verdad, ¿y Daisy también... cómo anda la familia? Todo bien, fenómeno. Vos comieron asadito. Pero está muy aporteñado, ¿no? Está como medio. A ver, hable algo a porteño. ¿Qué haces, che? ¿Qué haces, chabón? Todo joya. A ver. ¿Cómo no? Lo que pasa es que... Realmente se le pegó, lo aporteñado se le pegó, aparte come asadito. No, aparte donde va el Pato Donald, adquiere las costumbres ya... ¿Al toque? Apenas pisa el país. ¿Hace cuánto que llegó al país, Coco? No, Coco. No, ¿cómo? Agárreme, agárreme. ¡Coco, Coco! Disculpe, fue un desabrupto. ¿Hace cuánto que llegó Pato Donald a la Argentina? ¿Un montón? Sí. Pero encima, pero no, o sea, que lo que dan en la tele y todo eso, ¿no es usted? Sí, son dos milagros. Y el que está allá en Estados Unidos, y o que vino acá con el patinaje, ¿es todo usted? Yo, señor. ¿Usted patina? No, perdón. Pero dijo que usted patinaba en el espectáculo. Por eso, usted patina. Claro, sí. En el cubito patina. Sí. Es verdad que practican arriba de Disney. Está bien. Bueno. Así que patina en el hielo. Sí. Y allá en Disney está con los chicos. Pesados los pendejos, ¿no? Sí. No, y no puedes ir al baño. ¿Es verdad que en el baño también le sacan fotos a lo Graciela Alfano? Yo he visto fotos de usted haciendo sus necesidades. Y... Yo me tiro eso. Yo soy muy privado. Ah, en eso sí. Es muy privado. Eso. Pero no es tan privado en su vida amorosa, porque Abdeí sí la presento por todos lados. Y ahora que está usted en vivo acá, en carne y hueso. En carne y huesito. Y pluma. Y pluma. Está bien, por favor, Donald. ¿Qué le dijo al final? ¿Cómo es la historia que usted dice? ¿Sigue sosteniendo que Mickey se la mastique? Sí, usted... Acá llegó un mensaje que se lo manda Héctor de Moreno. Dice: Daisy te mete los cuernos con Goofy. Ay, su amigo, que ya se llamó tu señora. Así que, mirá, ahí te llegó, Héctor. ¿Te quedó claro lo que te dijeron? Ay, Dios. Así que, bueno, entonces, es verdad, entonces que anda con. Se la está comiendo a Mini. Sí, sí. La está sosteniendo a Mini. Sí. Económicamente también. No sé, pero un empujoncito siempre iba. ¿Un empujoncito siempre? Sí. Claro, mientras patinan. ¿De qué cuadro es? Con el Pato Lucas. ¿Qué pato conocido tiene? Eso quería decir yo. Porque el pato no es un animal. ¿Qué? No es un animal que los niños quieran. Sin embargo, los gatos sí. Silvestre. Tom, no. Garfield. Soto, querido. Pero espere. ¿Al Pato Lucas lo conoció alguna vez personalmente? Sí. Porque son rivales ustedes. Porque es de, él es de la otra, de la Warner, ¿no es? No, es de la Cartoon. ¿De Cartoon es? Cartoon Network. Es un pato negro, claro. Ah, es discriminador el gatito Coco. No, siempre con el gatito Coco. Otra vez. Es medio pelotudo. Hey, gato Coco, por favor. Basta, Coco. Ay, pero ¿cómo está todo el mundo hoy? Uy, nos hace ruido. El pito. Bueno, entonces, ¿cómo es? ¿Y otro pato conocido? Tiene pato razón. Hay muchos patos. El pato Garré, ¿cómo era? El pato Garré. De Patolandia. Por eso vino la Argentina. Sí. Porque hay muchos patos acá. Sí. Y, macho, mucho, y muchos putos. Coco, por favor. Ah, hasta Cuco. ¿Conoce a Patita al hombro? Un pato conocido. Pero con Minnie, con Daisy. ¡Ah! ¿Viste? Pato conocido, hay uno. Sí, hay una. Pero hay más patos conocidos en la Argentina que a nivel internacional. Mira vos. ¿Vos viste? No, porque acá veo que los gatos, salvo Coco, acá los gatos le dicen a las señoras ligeras. Mal utilizado. Y a mi novia tampoco. Mi novia es la gata de Varela. Se te está riendo, ¿no? Sí, mira, ha venido la gata Varela acá. Y nos están corriendo del aire. Nos están corriendo del aire. ¡Qué pena! No, está. Ay, bueno. Bueno, yo sé que usted es tiene un carácter así fuerte, pero en el fondo es dulce. ¿Pero por qué es tan así, se sofusca tanto? Bueno, sí, pero tenemos poco. Bueno, pero a ver, con el tío Rico se lleva bien. Tiene toda la taraja. Y con los sobrinos no se lleva bien. Con esos tres pibitos no. No hay onda. Bueno, ¿le puedo mandar un saludo a Micaela y a Pablo, por favor? Micaela, te mando un beso a Dote. Y a Pablo también. A Paula también. Bueno. Y a todos los tíos. Y voy a decir algo. Voy a pasarte. Voy a darle gracias por la entrevista. Bueno, gracias. No, usted gracias. Tiene abierta acá para cuando usted quiera venir. Mire, estamos teniendo hace una reunión de producción, te lo digo bajito, porque tenemos pensado rajar a Elsa y al gatito Coco. No sé, porque mirá que acá la audiencia dice, lo banco a muerte al gato Coco, aguante Coco. Uy, si escucha esto se agranda. ¿Qué dijeron para mí? Nada, que hay gente que lo aguanta a usted, Coco, claro, el gato revolucionario. Mi audiencia. Mi audiencia revolucionaria. Mira, ahora vamos a salir ahí afuera. Bueno, hagan una cosa. Néstor y yo tenemos que cantar. Sí, vayan, sí. Y desplúmense y despellejense. Basta, se terminó. Fuera. Un placer que esté con nosotros. Mi querido Donald, que es hermoso. Le puedes mandar saludos también, Coco. A Marisa. A Marisa, no. A Malena y a Valentina. Malena y Valentina. Bueno, y a Sofía, mi sobrina. Sofía. Bueno, un beso enorme. Beso. Chau. Ay, qué lindo. Bueno, salió victorioso el pato Donald. Y sí, porque el otro se cagó a las patas. Bueno, tenemos que ir cerrando el programa ya, ¿no? ¿Qué hora es, Marisa? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Ay, cómo se están peleando en la calle! Sí, no. ¡Qué horror! Bueno, decime... Y bueno, la hora son las 16:55, se nos pasó la tarde volando. Sí, volandísima. Una tarde revolucionaria, patificada, gatificada. Toda. Llamó Eulogia. ¡Qué tarde! ¡Dios mío, qué tarde! Internacional sobre todo, el gatito Coco venezolano, el yankee de Pato Donald. Eulogia, paraguaya. Terrible. Igual. Nuestra Eulogia que... ¿Estará llegando Elsa? Eulógica. Agarrar la Eulógica. Y porque estaba nerviosa. Acá, sí. Y encima la va a fajar a ella también. Sí. La primera va a ser. La primera, por bueno, y como todos los días tenemos que hacer una ménage trois y todo lo que... Sí. No podemos hablar de política. Acuérdense, el pancho la coca dura lo que... Hasta que lo cagás. Perdón. Exacto, no dura cuatro años. Y también hablamos de Moyano. Sí. Moyano que le quieren dar una patada en el tuche. Y que Moreno estuvo invadido de camiones. Sí, por todo el... Terrible. Todos con los camiones. Yo decía, ¿qué pasa? Después me enteré a mi cuadrita. Había una reunión importante. De los muchachos. De los muchachos camioneros. Bien. Así que, ¿qué le podemos dedicar? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver. ¿Lo tenés ahí escrito? ¿Estudió la letra? Va. fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, qué fuerte pesadilla, la noche a mí me dio. Que vi la novia mía, que vi la novia mía, que vi la novia mía transformada en un camión. Una voz misteriosa, una voz que me decía, oí que me decía que será mi conductor. Y yo muy asustado, sin saber manejar, todito le ahí está, nos ayuda un colaborador. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Ay, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa que no arranca? Con tan buena dirección. Y la rueda se le tranca. Con le cava la rueda y nada. Yo le daba madera y nada. Le buscaba por el banco y nada. Y la bamba le chupaba y nada. Revisaba el aceite y nada. Le saltaba la colina y nada. Conectaba la bocina y nada. Me bajaba y le empujaba y nada. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? ¡Volvenza! Dirección. Y la rueda se le tranca. Yo tengo esta dura y esta dura la palanca. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué no arranca? Con tan buena dirección. Y esta dura y esta dura la palanca. Yo la tengo así. ¡Ándale, hueca! ¡Hueca! Dice acá. ¡Que cante el Pato Donald! ¡Que cante el Pato Donald, vamos! ¡Oh! Y el gatito coco revolucionario. ¡Hicimos las pases! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Firmamos un tratado! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi camión? ¿Qué le pasa? ¡Bien! ¡Con tan buena dirección! Bueno, pero le yo pasa, tengo otra le cosa. Pasa el camión. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le arranca? Con tan buena dirección. Y la le tocaba la nivela y nada. Le buscaba. Estaba y nada. Revisaba la suerte y nada. Ah, que esto es terrible. Yo la letra que tengo dice le buscaba por debajo y nada. Y la bomba le chupaba y nada. ¿Qué es esto? Bueno. No, esta es otra letra. Me se amigaron el gatito Coco. Qué lindo. Y qué bien. La música calma las fieras. Claro. Así que bueno, yo tengo otra letra, chiquito. Es cantando. Otra cosa. Bueno, puro, se nos hace tarde. Se nos hace tarde y nos tenemos que despedir. Tuvimos una tarde bárbara. En la puesta al aire, ¿sabe quién estuvo? ¿Quién estuvo? El señor Miguel Ángel Costa. Acuérdense, disponible 24 horas buscando novia. Asistente abierto de al amor. Esta semana estuvo el señor Sergio. Sí. Un gracias, Sergio. Nos visitó. El Pato Donald. Chau, Pato Donald. Diga. Chau. Hasta luego. Nos vemos. Ay, el amor. El gatito coco revolucionario. Qué bueno. Un beso. Y vine porque me olvidé la canasta. Pero me voy, Me voy. Ese verde no es mi nombre. Bueno. Le agradecemos a Eulogia que haya llamado. También, Silvita. Pobre Eulogia que estaba por un caso. Eulógica. Eulógica estaba... Y cagada. Agradecemos también la presencia de el señor Eduardo Leivich aquí presente. Gracias, Eduardo. Y bueno. Mr. Benítez, mi nombre. Marisa Villegas, el mío, haciendo hasta lo que podía. La semana que viene. Hasta la semana que viene.